primera pregunta. La 1 o la B. Así dice Milton, la B, menos 12. Fernanda dice también la B. Bien, bien. Creo que la B es. La magnitud significa el valor, el módulo. Recuerda que el campo eléctrico es un vector, porque tiene módulo, tiene magnitud, intensidad también, los tres es lo mismo, intensidad, módulo, valor, módulo. A eso se refiere. De nada. Entonces, confirmada la primera respuesta, menos 12, a ver, la E dice Fernanda, 150 nanocoulomb. A ver, Héctor también dice la E, 150. Me parece que es un juego nada más de ecuaciones, porque el potencial eléctrico lo puedo expresar como la constante de la carga y la distancia. Pero la intensidad del campo eléctrico, la magnitud del campo eléctrico, el valor del campo eléctrico es la constante, la misma carga, solamente que distancia al cuadrado. ¿No? Entonces acá yo puedo desdoblar esa distancia, constante carga sobre distancia, y multiplico 1 sobre distancia, que es lo mismo, solo que esta partecita vendría a ser el potencial, ¿no? Entonces acá sería el potencial eléctrico entre la distancia. Ya, ahora, o si prefieren, el potencial eléctrico en un punto es igual al campo eléctrico en ese punto por la distancia. Ya, pero como decía, que es, me parece que solamente es un juego de ecuaciones. Porque acá, el potencial vale 450. El campo eléctrico es 150 por la distancia, y de acá deduzco que la distancia vale 3 metros. Y si la pregunta es hallar la carga, pues uso la fórmula de potencial, porque el potencial es 450 la constante es 9 por 10 a la 9 por la carga entre la distancia, que ha salido 3. No, así sería. Saco tercia. Saco tercia, 1. Y acá nos quedaría 150. Igual a 10 a la 9. Y 10 a la 9 pasaría como 10 a la menos 9. Por eso que la carga sería 150 nano. Sí, saldría la E. La E saldría. A ver, la pregunta 3, ¿cuánto sale? La D en los puntos menos 3 y más 9. ¿Alguien más ha resuelto? Nadie más ha sacado la 3. La idea es la siguiente. Vamos a colocar una carga en el origen. Supongamos por acá. Héctor también dice la D. A ver. Esa carga es negativa. Ojo que está en el origen. Bueno, esta es positiva, ¿no? Una carga más Q está en el origen, esta es positiva. Una carga menos 2Q está en el 2 metros. Ya por aquí. Menos 2Q. Y aquí hay 2 metros. Dice, ¿en qué punto del eje X se debe colocar una carga 10Q para que el valor del potencial eléctrico en el 3 sea 0? A ver. O sea que de este punto hasta este punto tiene que haber 1 metro. Y en este punto P, el potencial debe ser 0. ¿Ya? Yo lo que voy a hacer es hallar el potencial producido por estas dos cargas. Y lo planteamos así. primero de la carga positiva entre la distancia que sería 3, de la positiva al punto P3, y pongo el signo ¿cierto? Aquí saldría menos, a ver, acá 3, 3, 6, menos 1, 5, 5 tercios. ¿Ya? Ahora vamos a colocar una carga que vale 10 Q, pero no sé dónde colocarla, ¿a la derecha del origen o a la izquierda del origen? Ya, pero independientemente de eso, si yo le sumo el potencial menos 5 tercios KQ, me tiene que dar 0. Ya, entonces ahora voy a hacer lo siguiente. El K por la carga 10Q entre la distancia X, que no sé dónde es, menos 5 tercios de KQ, eso me tiene que dar 0. De hecho, el KQ se simplificaría y acá saldría que X es igual a 6. 6 metros. Significa que la carga 10Q la puedo colocar 3 metros a la izquierda, y como este punto es el origen, entonces debo colocar la carga 3 metros hacia la izquierda. Aquí tendría que colocar la carga para que se encuentre a 6 metros. Pero también la otra opción, ¿cuál es? Que lo coloque a la derecha, a 6 metros. Es decir, si acá hay 3, lo colocaría a 3 más. Entonces, estas son las dos posiciones. Bien la colocamos a la derecha o a la izquierda. Ah, no, pero dice 6, ¿no? Entonces acá debe ser 6. Metros de P. Entonces, ¿cuáles serían las respuestas? Una solución, una abscisa sería 3 a la izquierda, menos 3 metros. Y la otra solución sería en la posición 9. La D, efectivamente sale la D. A ver, problema 4. Thank you. La B, 480 microconos. La B. Ya, les hago recordar que cuando se tiene condensadores en serie, ambos condensadores presentan igual carga eléctrica. ¿Ya? Lo otro, cuando se tiene condensadores en serie, cumple que la suma de sus voltajes me da el voltaje total. O sea, cada condensador, he dicho que funciona con un cierto voltaje. Cada condensador va almacenando energía, pero si es que le das un voltaje, acá le pongo voltaje 1, voltaje 2, y planteo la suma de voltaje 1 más voltaje 2, y esto me da igual a 300. Es la carga entre el potencial o voltaje. Y de aquí obtendría la fórmula de voltaje, que vendría a ser la división de la carga entre la capacidad. Esta última ecuación es la que voy a utilizar para este problema. Ya, entonces, aprovechando que los dos tienen la misma carga, entonces yo colocaría la ecuación así: voltaje 1 es la carga entre 2. No, es la carga. Y esto me tiene que dar igual a 300. Bueno, acá sería 4 por 2, 8, 4, 1, 5, 5 octavos. Eso es quinta, 60, 480, correcto. 480 microcoulombs. Ya, esta es una de las formas de hallar la carga. Lo es. Seguramente alguien lo ha hecho así también, hallan su capacidad equivalente, ¿no? Y la capacidad equivalente cuando son en serie es el producto entre la suma 2 por 8 entre 2 más 8 y saldría 1,6 microfarad. Luego dicen la carga es igual a la capacidad equivalente de voltaje 1,6 por 300. Y de carga es 480. Como ven, sale la misma. Después yo les muestro dos la misma respuesta. Ya, ahora a ver, con esa misma idea, ya sea con la primera o con la segunda, hagan el problema 5. Thank you. A ver, Fernanda dice 25. Héctor también dice sale 25. Ahorita vamos a verificar esa respuesta, a ver. Entonces, lo que hicimos en el problema anterior, ahí están los tres condensadores en serie, 24, 8 y 12. ¿Ya? Ya hemos dicho que cuando están en serie, todos los condensadores tienen la misma carga. Pero no necesariamente tendrán el mismo voltaje. Entonces, por eso es que aquí voy a colocar... Hay un voltaje de 3. Y se cumple que la suma de voltajes me da el voltaje total. Ese voltajes habíamos visto arriba que se puede colocar como la división entre la carga y la capacidad. Entre 24, un cuarto. Entonces, aquí me pide la capacidad equivalente entre X, Y. A ver qué sale. A ver, ¿alguna respuesta? Ya está todo. Todo. Ah, sale la E. No, sale la E, Cristian. La E, la B. Y la C. Ya. Cinco cos. A ver, vamos a verificar la respuesta de la pregunta 6. A ver. La 7. ¿Quién tiene la 7? Thank you. te dan la capacidad entre X y Y, pero te piden la capacidad entre X y B, que es diferente. Sí, sí, me parece que sí. Ya, a ver, las 6. Voy a solamente colocar los puntos. Punto X rojo, rojo, rojo. Luego, color anaranjado. Acá también anaranjado. Aquí anaranjado, aquí anaranjado. Y Y es morado. A este punto es celeste. Ya todos los puntitos entran en su color. Ya, ahora lo que hago es, como son solamente 2, 3, 4 colores. No 4 colores. A ver. Trato de colocar siempre los extremos. Ya, este es el punto X y este es el punto Y. Ya, ahora, ¿dónde, cómo lo colocaríamos? Punto celeste y punto naranja. Podría ser así. De repente digo, podría ser así. Por ejemplo, este C está entre rojo y naranja. Este C está entre rojo y celeste. Ya. Luego, este C está entre naranja y celeste. Este C está entre celeste y naranja. Ya está. Falta uno, a este que está acá, entre naranja y morado. Ya, de repente ahí se ve mejor. ¿Por qué? Porque estos dos están entre los mismos colores, naranja y celeste. Entonces podría volver a dibujarlos así. Aquí el rojo. Aquí el anaranjado. Y por acá el morado. ¿De acuerdo? El celeste lo podría colocar por acá. Y empezamos. Este C, rojo-naranja. Este C, naranja-morado. Este C, rojo-celeste. Y estos dos entre naranja y celeste. Pero como están en paralelo, solamente hay que sumar. 12. Sigo. Ahora el C con el 12 estarían en serie. Y ahora se dan cuenta que se está reduciendo la cantidad de condensadores. Acá tendría el rojo. Acá estaría colocando el anaranjado. Y por acá colocaría el morado. Este sí. Rojo anaranjado. Tal como está. Este sí, anaranjado morado. Tal como está. Y entre el rojo y el anaranjado están los dos en serie. Que sería el producto entre la suma. 2 por 1 entre 2 más 1, 12 tercios. ¿Ven? Ya, por si acaso, ya desapareció el punto celeste. Ya, ahora estos dos C y 12 tercios están en paralelo porque están entre los mismos colores, rojo y anaranjado. El de la derecha, el C, queda solito, entre naranja y morado queda solito. Y estos dos los tengo que sumar porque están en paralelo. 2 tercios más 1 sería 5 tercios. Y estos últimos estarían en serie. Y en serie recuerden que se aplica producto entre suma. La equivalente sería 5 tercios por 1. Entre 5 tercios más 1. ¿No? 5 tercios más 1. Y todo por C. Acá hay 5 tercios y acá hay 5 octavos. No, 8 tercios, perdón. Acá es 8 tercios. Por C. Si sale esa respuesta, entonces 5 C octavos ya está. Así saldría la capacidad equivalente de ese problema 6. Ya, solamente para que tengan idea del problema 7. El problema 7, cuando dice la capacidad equivalente entre X, Y, cuando dice entre X, Y, traten de eliminar el A y el B. Ignórenlo. Ya estaría entonces los tres condensadores C, C, C, esos tres están en serie. Y ahí esos tres en serie lo asocias con el otro C que está en paralelo. Esa capacidad equivalente vale 8. Ya, pero eso significa entre X y Y. Obvia, ignora el AB. Pero cuando te dicen hallar la capacidad entre X y B, ignora al Y como si no estuviese, ignora al A como si no estuviese. Ya la cosa cambia, porque estaría el C con el C en serie y estos dos también están en serie. Ya ese es justamente lo que significa este tipo de problemas. Ya. ¿Alguna pregunta, alguna consulta más que quieran hacer? Bien, muchachos, si no hay más preguntas, no hay más interrogantes, Sí, como te decía, pues estos tres están en serie. Y cuando es serie, son C tercios. Y con C tercio, con la C, ¿cuánto es un tercio más uno? Cuatro tercios. Te sale cuatro tercios de C y esto es igual a 8. De ahí sale el valor de 6. ¿Ya? Ya después, ya con los otros dos es más fácil ya. 6 sale realmente. Bien, chicos. Gracias, Cristian. Gracias, Fernanda. Gracias, Héctor. Gracias, muchachos. Gracias por todo. Gracias, Fernanda. Aldair. Gracias, más bien. Como siempre, a seguir cuidándose. Y nos encontramos la próxima semana. Ya la próxima semana hablaremos ya ahora de resistencias, que es similar. Gracias, Juan Alonso. Cuídense también ustedes. Hasta la siguiente semana. Milagros, gracias.